cuando se va. Romance, como los del 2000. Obra de arte para exhibir. Cuando me besas, que este corazón le pertenece. Agua sobre mi piel, me alivia, me cura. Pero si me toca, me hace. Como dos volcanes, va dejando su mar.